La canasta. Información para llevar y compartir. Banco de Alimentos. En Nueva York, Club A Kitchen es un grupo de ayuda que provee de comida, abarrotes, artículos de desinfección y de higiene a la comunidad cercana al área de Bushwick en Brooklyn, cada miércoles y sábado desde las 3 a las 5 p.m. Recursos para la salud. En Nueva York, para detener los contagios de COVID-19, una forma de contribuir para ti y tu comunidad es participando en el rastreo de contagios de COVID a través de la aplicación móvil. La aplicación COVID Alert NY del Departamento de Salud del Gobierno de Nueva York se puede descargar en tu teléfono inteligente a través de Apple App Store o Google Play Store. La aplicación se encuentra disponible en español y los datos son anónimos. Scan Van es una camioneta equipada para realizar mamografías en la ciudad de Nueva York. Una detección temprana del cáncer de mama puede salvar su vida. Ninguna mujer es rechazada por no poder pagar o por el estatus migratorio. Incluso hay asistencia financiera si se necesita tratamiento. Para hacer una cita y averiguar dónde estará la camioneta este mes, llame al teléfono 646 415-7932 o envíe un correo electrónico a scanvan@procesternewal.org. scanvan@projectrenewal.org. Derechos reproductivos. A nivel nacional, la línea de ayuda All Options, Todas las Opciones, brinda consejería para explorar opciones y recursos en caso de que estés enfrentando un embarazo no deseado. Asimismo, ofrece asesoría y apoyo en temas de crianza. Puedes llamar al teléfono 1-888-493-0092. Recursos para la educación. El Departamento de Educación Artística de Mural Arts, Filadelfia, brinda instrucción de arte durante todo el año sin costo, este año de forma virtual. La sesión de otoño inicia el 16 de septiembre y las clases son los días lunes y jueves durante el horario extraescolar de 4 a 5 y media de la tarde. Este curso va dirigido a jóvenes que se encuentren entre los 10 a 22 años en Filadelfia. Si te interesa participar, ingresa a la página web que se encuentra en la lista de enlaces que hay en la ficha del audio. Red de Oportunidades del Bronx, BON. Disponible en el Bronx Youth Center, BON es una red de organizaciones comunitarias y campus de CUNY que apoya a los jóvenes en su transición a un colegio comunitario. Para más información sobre BON, comuníquese con Joyce Patton por el teléfono 212-941-9090, extensión 3531, o por el correo electrónico a jpatton@door.org. Servicios de asistencia integral. La Federación Hispana en Nueva York se dedica a proveer información, referencias y servicios directos a la comunidad de forma gratuita. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte al teléfono 844-HF-ayuda, todo en mayúscula. Acá podrá encontrar asistencia para conseguir diversos servicios como ayuda para alimentos, asistencia de alquiler, inscripción en mercado de seguros de salud del estado de Nueva York, servicios de inmigración y ciudadanía, servicios de educación de la primera infancia y preparación para la universidad, entrenamiento de capacitación financiera, registración para votantes y citas para obtener la tarjeta de identidad municipal, el ID de Nueva York. Recursos para la participación en las elecciones. Con la historia de la supresión de votos en Estados Unidos y el constante clima de acoso a las libertades civiles, es sumamente importante estar informado sobre las opciones para ejercer su derecho al voto si se cuenta con la ciudadanía estadounidense. Para encontrar las oficinas satélites en la ciudad de Filadelfia que ya están abiertas, donde puede depositar su boleta en caso de que la haya solicitado por correo, o simplemente realizar el trámite para solicitar su boleta y realizar su votación en el sitio, puede acudir al sitio gubernamental https://fila.gov/voting. Esto es phila.gov/voting. Las oficinas para depositar su voto ya están abiertas y funcionan de lunes a domingo. Recursos para la vivienda. El 1 de septiembre, la CDC emitió una moratoria nacional temporal sobre la mayoría de los desalojos por falta de pago del alquiler para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Como arrendatario, usted debe cumplir con los requisitos para solicitar la moratoria de desahucio y cada persona mayor de edad en la vivienda deberá llenar una declaratoria firmada. La moratoria entra en vigor el 4 de septiembre y durará hasta el 31 de diciembre, cubriendo a decenas de millones de arrendatarios en riesgo de desalojo. Busque asesoría legal para su caso. Pueden leer más información y descargar la carta de declaración en el sitio https://tnyurl.com/declaratoria-vivienda. Para información y asesoría en Filadelfia, contactar al Centro de Ayuda a Arrendatarios al teléfono 215-981-3700 o en la dirección 1339 Chestnut Street, piso 10, en Filadelfia. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, locuciones y edición de Ana Martina, Laura del Castillo, Frida Robles, Cristina Arancibia y Andrea Kropman. Música a cargo de Lost Band. Agradecemos el apoyo de las fundaciones Lemfest y Bredan Roses. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/diagonal La Comadre Luna.